es para mí la vida es Cristo, es Cristo, es Cristo, pues para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. Para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. Hay la historia de un hombre que se fue al cielo y cuando se encontró con Dios, le hizo una pregunta, le dijo: Dios, ¿cuánto tiempo es para ti 1000 años? Dios le respondió: hijo mío, eso es para mí como un segundo. El hombre se quedó pensando, estaba asombrado. Entonces, después le preguntó: ¿y cuánto sería para ti 1 millón de dólares? Eso sería como un centavo, le dijo Dios a este hombre. Entonces el hombre pensó otro poco y le dijo: Dios, ¿por qué no me regalas 1 centavo? Y Dios le dijo: sí, hijo, pero espérame 1 segundo. A veces nos podemos preguntar, ¿por qué Dios nos hace esperar? ¿Por qué Dios, ante a veces pedidos que le hacemos, por qué Él nos hace esperar? Como esta mujer que vemos del Evangelio, que lo perseguía, le gritaba. Al principio dice que ni le contestó ni una sola palabra. Los discípulos estaban ya cansados de escuchar los gritos de esta mujer, que van y le dicen: Señor, respóndele, dile algo para que ya se quede calmada. Y el Señor le dice: no, yo he sido enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y recién cuando esta mujer viene, se tira a sus pies, le pide nuevamente, ahí el Señor responde. ¿Por qué el Señor nos hace esperar? No es porque estaba de mal humor. Uno puede pensar: bueno, tenía un mal día Jesús, entonces no le quería responder, no le quería prestar atención. Jesús era sin pecado, no tenía mal carácter Jesús. Jesús siempre era muy ordenado, todas sus respuestas, cómo respondía. Pero ¿por qué no le responde? Si el Señor no le responde inmediatamente a esta mujer, es porque quiere sacar algo mejor de ella. Cuando el Señor nos pone de algún modo en prueba a cada uno de nosotros, es porque quiere sacar de nosotros algo mejor. Es porque nos quiere hacer crecer. Es porque nos quiere hacer madurar. No porque no nos quiere escuchar, sino porque quiere que algo suceda en nosotros. El domingo pasado, ¿se acuerdan? Fue el Evangelio de Pedro, que también lo puso a prueba. Le dijo, estaba caminando sobre las aguas, y le dijo: ven a mí, camina sobre las aguas. Y Pedro en un momento dudó y se empezó a hundir. Y el Señor le dijo: hombre de poca fe. Pero miren, en este Evangelio, el Señor pone a prueba a esta mujer. Hace que insista, que pida más de una vez, 2 veces, 3 veces. Y después esta mujer hace esta gran profesión de fe con tanta humildad. Y el Señor la reconoce: qué grande es tu fe. ¿Qué nos quiere decir el Señor a nosotros? Que a veces podemos experimentar en nuestra vida el silencio de Dios. Cuando a veces le estamos pidiendo hace tiempo por algo, que me sane de esto, que mejore mi familia en esto, que mi hijo salga de donde está. A veces insistimos con dolor, con esperanza que cambie algo de esta situación. Pero a veces podemos experimentar como ese silencio de Dios, que Dios no nos responde tan inmediatamente, que no vemos los frutos de esa oración al instante. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, el Señor nos invita a que renovemos esa insistencia. Él en otros pasajes del Evangelio nos pone como un ejemplo el amigo insistente que va y que golpea la puerta hasta que finalmente el amigo abre la puerta y comparte algo de su pan que le estaba pidiendo. Nos invita también en este Evangelio a insistir, a renovar esa oración insistente. Cuando nuestra oración no es tan insistente, cuando pedimos algo y después no por tiempo no lo pedimos, bueno, ¿será que tanto no lo queremos? Cuando el Señor nos hace esperar, a veces para que pidamos con más insistencia, para que realmente deseemos ese cambio, para que realmente querramos lo que estamos pidiendo. Me acuerdo una mujer que compartía que por 7 años oraba por su marido para que se acercara a Dios. Venían misioneros a invitarlos a retiro, nada pasaba. Años, años y años, 7 años. Y después de 7 años, finalmente su marido participó en un retiro y ahora está cerca de Dios y está creciendo en la fe. Bueno, pero ella pidió durante 7 años, día y noche, pedía, pedía, pedía, pedía y confiaba que el Señor le iba a responder. En primer lugar, entonces, hermanos, los invito a redoblar esa apuesta por una oración insistente, a pedir con fe, a pedir aquello que tú quieres, pero con insistencia, de día y de noche. En segundo lugar, el Señor, cuando hace silencio, cuando no responde tan prontamente, es porque nos quiere enseñar a pedir bien, a pedir realmente lo que necesitamos. A veces pedimos cosas, pero cuando nos hace esperar el Señor es para que sepamos pedir bien. A veces pedimos sanación, pero tal vez tenemos que pedir, dame fortaleza para abrazar esta cruz. Tal vez pedimos que mi mujer cambie, pero tal vez tenemos que pedir, Señor, ayúdame que yo cambie, ¿no? El Señor, cuando hace silencio, es también para que aprendamos a pedir bien. Un misionero está ahora en Argentina, pero es de Italia, se llama Gregory. Él tiene una enfermedad, alergia a las nueces. Yo no sabía que había esa alergia, pero apenas comía cualquier cosa que tenía nuez o algún tipo de ese alimento, se brotaba todo y hasta ponía en riesgo su vida porque se podía asfixiar. Y imagínense, para un misionero eso es un problema, porque uno va por todos lados, nos puede andar preguntando qué tiene la comida. Uno tiene que tener en eso como mucha libertad. Es como si vendría un misionero aquí y tendría alergia al chile, imagínense. Estaría como al borde de la muerte todos los días, ¿no? Entonces, él le pedía al Señor, Señor, saname, que me pueda liberar de esto. Y le pedía sanación, sanación, sanación. Y no pasaba nada, seguía con ese problema. Pero hace poco, en una oración, él no pidió sanación. Le pidió, Señor, dame lo que tú quieras, pero yo quiero servirte a ti. Saca cualquier obstáculo que no me impide ser un misionero que tenga como más libertad para ir donde tú me envíes. Y en esa oración le experimentó con claridad que el Señor lo sanó. Él experimentó con claridad, el Señor me sanó. Y se fue solo a la cocina, buscó un poco de nueces y se comió un poco de nueces para probar si el Señor lo había sanado. Y no le pasó nada. Y llamó a los otros, vengan a ver, me sané. Y empezó a contar, ¿no? Y comía nueces delante de los otros misioneros. El Señor lo sanó. Pero a mí me impresionaba que lo sanó cuando empezó a pedir bien. No pidió sanación, pidió liberación. Quiero servirte a ti. Haz lo que tú quieras en mí para que te pueda servir bien. En este domingo, hermanos, les invito a esas dos cosas. En primer lugar, a renovar la insistencia en nuestros pedidos, a pedir con fe al Señor, como esta mujer cananea. Y en segundo lugar, a aprender a pedir. Reconocer cuando Dios calla si no tengo que cambiar mis pedidos, si no tengo que purificarlos como este misionero. Y qué bueno que el Señor pueda decir de nosotros cuando pidamos, qué grande es tu fe. Los invito a cerrar los ojos por un instante y orar al Señor. Señor Jesús, venimos en este día a tus pies como esta mujer cananea. Venimos a pedirte una vez más con insistencia por las cosas que necesitamos, por nuestra familia, por nuestros hijos, por las personas que queremos. Te pedimos que nos enseñes a pedir con fe y purifica nuestras intenciones. Enséñanos a pedir bien, como esta mujer que pidió con tanta humildad. Amén.